y yo haré que se cumpla al que le incumba, que voy con un par. Mate a Carrero Blanco y no tenía culpa. Nadie te llora si no hay nombre en tu tumba. Apaga luces ahora que estamos solitos y atrápate en mi brillo como mosquitos. Y eso que nunca gane un pavo con lo escrito. El underground es la polla. Pon tú el chochito. Y es que me pone tanto tu olor corporal. A unos mil por hora, corre mi pólvora. Me coges de la mano que nos vamos a inmolar. Sale mi obra inmortal, que soy Ford Coppola. Coronel Cruz al otro lado del río Nam. Hablamos otro idioma, paso del tío Sam. A ti te falta clase, el pedigrí. A mí me sobran huevos para hacer surf aquí. Hoy hace un día cojonudo para el surf. Llevo el estilo número uno del club. Vienen los Charlies, que me importa. A mí me sobran huevos para hacer surf aquí. Hoy hace un día cojonudo para el surf. Llevo el estilo número uno del club. Vienen los Charlies, que me importa. A mí me sobran huevos para hacer surf aquí. Ellos hablan mierda hasta el culo de hachís. Hallo yo en flores marchitas, secuencia Fibonacci. Traigo la ultra frecuencia que derrite microchips. Porque soy un puto nazi y tu grupo es Parchís. Me hacen sentirme Charlie Sin en Malibu, el dueño de la costa. Si voy en autobús, pobre pero haciendo algo importante. Lo saco yo esto adelante aunque tenga que robar cobre. No sé qué tiene este chico pero cae bien. Soy como la mascota de Iron Maiden, con necrosis de piel y brecha occipital y la eterna condena de resucitar. Os haré suplicar, tíos, ¿qué coño era Barry el Sucio? Al otro lado del río surf. Experto en obra maestra, hago giros completos sobre la cresta. Hoy hace un día cojonudo para el surf. Llevo el estilo número uno del club. Vienen los Charlies, que me importa. A mí me sobran huevos para hacer surf aquí. Hoy hace un día cojonudo para el surf. Llevo el estilo número uno del club. Vienen los Charlies, que me importa. A mí me sobran huevos para hacer surf aquí. Hoy hace un día cojonudo para el surf. Llevo el estilo número uno del club. Vienen los Charlies, que me importa. A mí me sobran huevos para hacer surf aquí. Habéis matado a alguien. ¿Sabéis lo que es matar? Me gustaría saberlo, asquerosos drogadictos. Estáis fumando esta mierda para huir de la realidad. Yo no necesito esta porquería. Yo soy la realidad. Así ha sido siempre y así será. Bueno, aquí estoy, completamente solo. Nadie lo sabrá si me matáis. Seis tíos contra mí. Matadme. Sois una panda de maricones. ¿Matarme?